Mi pregunta es... Tu pregunta es... ¿Por qué Tevez siempre juega mal con la selección? Porque... Porque tanto lo reclamamos... Porque, para empezar... No es de acá nada más. Seamos buenos. Con Basile jugaba horrible. Seamos buenos. No con tuvo Maradona, nunca, más o menos. No tuvo tirando malo. Nunca. No, con Maradona en el Mundial 2010 fue el mejor jugador de la selección. No, el mejor. El que más goles hizo. Perdóname, olvídate. Fue horrible en el Mundial 2010. No, horrible. No, le ganamos a México gracias a él. No. Si no, nos quedábamos afuera en octavos. No, el Mundial 2000 fue un Mundial bajo de bebés. No, claramente parece bajo. Pero bueno, no importa. ¿Qué más? Con Basile, horrible. A ver, con Batista, el problema, horrible. El problema, horrible. Con Batista no... Como... Sí, erró el penal contra Uruguay. Acá se acuerda. Es verdad, mucho. Es cierto. Por favor, por favor. Igual, ¿qué más? El problema principal de él es que lo ponen de 9, cuando él no es 9. Sí, jugó muy bien con Sabela. Con Sabela sí, porque... Como no jugó con Sabela. Eso, entonces... No, no. No, yo qué sé. Tampoco se le, a juega, ver, no se le pueden pedir soluciones un mágicas a un equipo que juega como el orto. Ahí no hay Tevez ni Messi que te salve. Es un buen jugador. La selección argentina está jugando como el culo. Está bien. Es un buen jugador. Tevez es un buen jugador, sí. ¿Es un ídolo de multitudes? Sí. ¿Se lo viene reclamando hace años? Sí. ¿Qué hace por la selección? Nada, juega mal. Entonces, si lo pones 15 minutos suelto cada tanto, no podés pretender que vaya a salvarte un equipo, insisto, horrible. El problema no es Tevez. Igual. El problema es que trajimos de técnico de la selección al tipo que chocó el Barcelona. Punto. Era claro que iba a pasar desde el primer momento. Y yo se los avisé. En este programa, en todos lados. Sí, estamos hablando de un partido nada más. Jugó muy mal, pero bueno. La Copa América también fue mala. Nos olvidamos porque llegamos a la final. Pero No fue tan mal. A ver, salvo el partido. Si sacamos el partido que le hicimos 6 goles a Paraguay, creo que hicimos 4 goles en total en toda la Copa. Pero, sí, pero hicimos 4 goles. Dominó a los rivales, no jugó mal. No jugó mal. Jugó mal con Chile. Con Chile jugó sí, mal. Pero después no jugó mal. No jugó mal para ser un equipo de medio pelo que tiene que ir a dormir los partidos y tratar de ganar 1-0. Argentina no está para eso. Está para otra cosa no, y no lo hace. Colombia no jugó a dominar el partido y mereció ganar y metió un solo gol. Pero no es como no jugó. Estoy hablando de la Copa América. Sí. Lo que jugó otra vez sí fue horrible. Horrendo. Y lo de Tevez es una chance también, como diciendo... Tanto insistimos con Tevez. Bien, pero ¿por qué no ponemos la vista en Tevez cuando Agüero, cada vez que tiene que jugar para la selección, se rompe o camina a la cancha? ¿Se rompe? ¿Qué no, bueno, pero ahí hay algo de la cabeza, evidentemente. No, está muy exigido también. No, déjate. Es la realidad. No, para mí ahí hay algo de la cabeza. En el Mundial no tendría que haber ido el tipo directamente. Estaba en otro lado. No, estaba roto. Caminó estaba toda roto, la final. Y bueno, estaba roto. Y bueno, en la Copa América la jugó muy bien. No, muy bien es otra cosa. Sí, jugó muy bien, Agüero. Bueno, muy bien vemos es otra partidos cosa, distintos entonces. Pero lo concreto es que estoy esperando el gran momento de Tevez en la selección. Todos lo ya tiene esperando. 31 años. Tengo miedo de que se pase el tiempo y no llegue bueno, nunca. Pero le va a pasar como... Esperemos que no pase eso. No, bueno, pasó lo mismo con Riquelme. En su mejor momento no lo llevaron. Después no podés traerlo de Salvador y esperar a que te resuelva Riquelme todo. Riquelme fue el 10 titular con Peckerman. En el 2006. 2006 no todo, fue, ese todo no era mundial. Su mejor momento. Su mejor momento era el 2002. Pero el mejor momento de Riquelme, cuando bailó él solo a todo el Real Madrid, sí, era bueno, para antes del Mundial está 2002. Está bien, y en 2006 fue el titular. Y con él en cancha estábamos ganando en Alemania 1-0. Después más o menos lo sacaron y perdimos el partido, pues nos tiramos 20 metros más atrás. Tendría que haberse quedado otro Riquelme y no entrar cambiazo. Exactamente. Pero bueno, no vamos a retomarlo. Pero, digamos, lo de Riquelme igual no importa, porque Riquelme siempre pero, estuvo pero, en la selección. Pero ¿por qué se le exigen a Tevez o a Riquelme, que son tipos que no formaron parte orgánicamente del tronco del equipo de la selección en los últimos 15 años, lo que no se le exigen a Messi, a Agüero, a Higuaín, sí, todos tipos que se la pasan rindiendo menos a la selección que sus clubes? Riquelme fue, te insisto, el jugador insignia de 2006. Sí, pasaron 10 años de no eso. No estuvo pasaron a la altura. 10 años. Verón fue el jugador insignia de 2002, no estuvo a la altura. Está bien, pero hablemos del era Messi, pero sí, bueno. 2007 en adelante. Yo ¿sí? estoy hablando de cuando Tevez. Messi le hace el golpe de estado a Basile y se queda con la selección. Messi siempre jugó bien en la selección. Siempre. Bueno. Siempre tiene de 6 para arriba. Nunca lo he visto. Bueno, pero Messi de 6 para arriba es como decir, no sé, o sea... Muchísimo. No. Un 6 de Messi es mucho más que cualquier jugador. Pero además, insisto, no es solo lo que haga él con la pelota en los pies. Él, desde hace casi una década... Tomó el rol central de la decisión. Lógico. Puso técnicos, es el mejor jugador del mundo. Eligió planteles y en eso se equivocó. Lógico. ¿Sí? No con la pelota en los pies, sino tomando decisiones, se equivocó. Se equivocó en no llevar a Agüero, aunque estuviera roto, al Mundial pasado. Sí, no es el lo puso técnico. Él. Sí, dejémonos de joder. No es el técnico. No, dejémonos de joder. No dejémonos es el de joder. La lista esa la armó él. Bueno. Por algo no estuvo Tevez. Sí, se equivocó en traerlo a Martino como técnico. ¿Por qué? Porque era el técnico que él conocía. Estás exagerando. Todas esas decisiones, no, esas decisiones las toma Messi. La tomó Brondona, esa maldita decisión. No, no esas decisiones las toma Messi, Juan. Bueno, las tomó Brondona. Así como tomó la decisión de sacarse de encima a Basile y después traer a Maradona. Sacarse de encima, Basile se sacó encima solo, no. Jugando horrible. Perdimos con Chile en ¿te acordás? Que sí, me acuerdo de eso. Y se fue solo. Sí, teníamos mucho más puntos que lo que sacamos después. ¿Te acordás de ese Mundial? Terminamos clasificando con un gol de Palermo. Era el minuto 91 en el Monumental. En el momento en que Basile se va a la selección, Argentina estaba en zona de repechaje. No. Fíjate. Andá, buscalo, googlealo. Yo ya lo busqué mil veces porque esta discusión la tuve con un montón de gente que me dice, no, porque estábamos. No, estábamos muy mal. No estábamos, de resultados no estábamos tan mal, habíamos jugado una buena Copa América. El equipo jugaba algo que no volvió a hacer después. Con Basile era horrible, por favor. No. Si vamos a reivindicar a Basile, ya no sé. Y bueno, ya no sé. Y bueno, vos salís a ganar Mateo y yo te reivindico así. Yo lo que digo es esto. Si no, ¿querés llamarlo a Gallardo que agarra la selección? No, Gallardo se queda en River. Es un gran jugador y estoy esperando que Tevez alguna vez juegue bien en la selección. Tiene 31 años. Espero que no llegue a los 35 años y seguimos en veremos. Yo espero que Pero Messi deje de tomar las decisiones equivocadas para la selección. Bueno, dale. Entonces, y que Martino renuncie ya. Porque además, perdón, y para cerrar el tema, esta eliminatoria va a ser muy jodida. Sí, sí, Brasil está peleando por un puesto y tampoco está bien. Chile está en un buen momento. Sí. Paraguay estaba haciendo un recambio porque venía de una pésima camada. Gran triunfo Uruguay en altura. Gran triunfo Uruguay, gran en, triunfo altura. Uruguay en altura. Yo creo que va a ser que en esta eliminatoria, que ya de por sí, para mí es el torneo de selecciones más competitivo del mundo. Sí. Porque juegan 10 equipos por 4 lugares y son 10 equipos que está podrían... Está re difícil. Entre el primero que clasifica y el sexto, que es el primero que no clasifica, para mí no va a haber más de 6 o 7 puntos. Va a estar jodido. Acá Esther Piscore dice, ¿qué onda con polémica en el fútbol? Lantos, guardá el Pagani que hay en vos. Lo pide la gente. A mí Pagani me cae bien igual, así que... Lo vi el otro día a la vuelta de casa. Es un elogio. Lo vi, casi, no sé, le doy un abrazo o algo. Sí, yo lo banco.